un momento difícil, complicado, pero del cual tenemos que seguir trabajando para poder salir adelante. A ver si bajamos los brazos y caemos en que no podemos salir, vamos para peor. Creo que trabajando vamos a salir adelante, sin duda. Tenemos un buen cuerpo de trabajo, un buen plantel para seguir laburando, donde todos estamos muy unidos, muy juntos para salir adelante. A ver, son rachas que ganando un par de partidos se vuelve a levantar la confianza. Debemos entender que tenemos desafíos por delante también, donde jugar Liga Las Américas implica una gran responsabilidad también, y bueno, hay que llegar de la mejor manera a ese torneo y hacer el mejor papel posible. Pero como te digo, tenemos que seguir trabajando pese a lo difícil que se hace cuando perdés. Hoy estuvo mejor la defensa que partidos anteriores de esta racha negativa, pero el problema fue en ofensiva, ¿no? Tanto en los dobles como en los triples. En los triples 7-25 tuvieron. Sí, bueno, no venimos metiendo la bola, cosa que por ahí antes sí. Estamos tirando tiros abiertos solo nuestros tiradores y no la estamos metiendo. Pero bueno, como te digo, es cuestión de trabajo, es cuestión de venir a entrenar y concientizarnos a tirar los tiros que realmente necesitamos para levantar esa efectividad. A ver, cuando todo va en caída, se nota mucho más los errores que tenés o mucho más la cantidad de tiros cerrados. Y bueno, son cosas a corregir. Obviamente que debemos hacer una autocrítica y venir a los entrenamientos con la cabeza pura y exclusivamente puesta en mejorar y en seguir para adelante, que bueno, todavía queda muchísima liga por recorrer. No desde lo deportivo, pero sí por momentos se te notaba como enojado, fastidioso. Es como que la bronca, ¿no? Me imagino que genera este momento. Sí, obviamente que los momentos así generan mucha bronca. Y más cuando tenés que bancar ciertas cosas de la afuera, ¿no? Que bueno, pasa en todos lados. Solo nosotros sabemos lo que hacemos para mejorar y para tratar de ganar todos los partidos. Nadie viene acá a perder ni a no trabajar. Todos venimos a trabajar y creo que si hay algo que no merecemos es lo que está pasando fuera de la cancha. Pero bueno, tenemos que abstraernos de eso, poner la cabeza en nosotros y tratar de salir adelante nosotros. Obviamente que eso molesta y mucho, porque después hay gente que te la cruza acá en el club y te saludan normalmente. O sea, pero bueno, entender que la gente a veces viene a la cancha a eso, no lo comparto y no estoy de acuerdo, pero sí molesta bastante la forma de tratar no solo a nosotros, sino al cuerpo técnico que trabaja para que nosotros seamos mejores y obviamente que para salir adelante siempre. Justo eso te iba a preguntar. Rearte, Harper son quizás los más criticados, después el equipo en sí con algunas canciones también, que a vos no sé qué te parece, pero creo que es un poco injusto luego de haber logrado esto que habían logrado en la Liga de las Américas, de clasificar invictos, una temporada buena. Sí, a ver, el perder no ayuda en nada, no ayuda en nada, y la impaciencia también de la gente en creer que nosotros, porque ganando el cuadrangular de la Liga de las Américas, estamos para pelearle a todos acá en la Liga, creo que confundió muchísimo. Ni en ese momento éramos los mejores de Argentina, ni hoy somos los peores, eso tenemos que entenderlo nosotros. Pero creo que tenemos que tener la cabeza fría y la mentalidad positiva para salir adelante y abstraernos, como te digo, de lo que está pasando. Obviamente que no es lindo que insulten a los jugadores, que no es lindo que insulten al cuerpo técnico, por lo que te digo, porque dedican muchas horas a nosotros, muchas horas al club y a que el club esté lo más arriba posible. Entiendo también que esto es resultado y la gente por ahí es muy exitista y quiere que el equipo gane siempre, pero bueno, a veces no se puede. Nosotros no tenemos que confundirnos de que cuando clasificamos en Liga de las Américas éramos los mejores y hoy somos un desastre, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que esperar que se sume alguien, si es que se sume, y si no, seguir para adelante. También sufrimos muchas consecuencias durante justo estos partidos que hemos perdido. tuvimos que amoldar el equipo a otro juego, a Mauro jugar de 4, a apurarlo a Ariel Ramos que vuelva de una lesión. Y bueno, todo eso se siente, y cuando perdés se siente mucho más. Es en tu puesto, por eso te lo estoy preguntando. ¿Crees que el corte de Ewing no fue en el mejor momento? No sé si fue en el mejor momento o no. Sí que Dani por ahí necesitaba un tiempo un poquito más de adaptación, pero bueno, como te digo, los resultados mandan y en esta liga está claro que las primeras cabezas que vuelan siempre son los extranjeros. Pagan el derecho de piso, por llamarlo de alguna manera, de todos los errores que cometemos nosotros, porque todos jugamos y cometemos errores. Y ellos lo terminan pagando. A ver, Dani era una persona que sumaba muchísimo en el día a día, que intentaba jugar siempre para el equipo, donde él trataba de ver las situaciones y de hacer mejor a cada uno de los que estaban al lado de él. Los resultados hicieron que hoy no esté Dani, y es un jugador menos para nosotros. Sí que Tomás lo puede hacer, pero es un chico de 20 años, donde hoy en día no hay que tirarle la responsabilidad para que sea el segundo base de un equipo e ir llevándolo de a poco para que él crezca y no se sienta con esa responsabilidad de tener que asumir cierto protagonismo dentro de la cancha cuando las cosas están mal. Nosotros los grandes nos tenemos que poner la cara, sacrificar por el resto y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para salir adelante. Como te digo, veremos si viene alguien o no, pero mientras tanto trabajar para seguir creciendo, para volver a ganar, que lo necesitamos y mucho, y más de cara a la Liga de las Américas que se viene ahora dentro de poco. Y con todo esto que me estás diciendo ahora, ¿cuál es el mensaje de Franco Balbi para la gente? No, qué sé yo, no sé, hoy en día, a ver, nosotros de nuestro lado entendemos que puede ser de esa manera, ¿no? Yo particularmente no la comparto, donde la gente venga a descargarse con nosotros cuando nosotros no entramos a la cancha a perder. A ver, pueden salir las cosas mal o bien, nos están saliendo mal, y tenemos que trabajar para eso. Que la gente entra por un oído y me sale por el otro, pero sí me duele que insulten a mis compañeros, que insulten a Aaron, que insulten a Ariel, sin saber las situaciones que pasa cada uno dentro del equipo. Si se la quieren agarrar con alguien, le digo que se la agarren conmigo, yo no tengo ningún problema. Pero que vean, si vienen a la cancha, vengan a apoyar, porque nosotros necesitamos apoyo, no necesitamos que nos tiren para atrás o que nos vengan a insultar. Gratuitamente no, porque pagan la entrada para venir. Pero no sé qué decir. A la gente que siga viniendo a apoyarnos, y el que quiera venir a insultar, que venga a insultar, y que no insulte a nadie, que me insulte a mí. Nada más.